mejor con el van, tomando café. Yo la verdad es que hoy si 20 pasa el tren, no es que tengo a las 10. Entonces tardamos y no se me comporte. Sí, la verdad es que es bueno. ¿Quién quiere empezar? Sí, ¿para qué como te subiste? Sí, para mí. Come, come. ¿Para qué como te subiste el día? Construir lazos de solidaridad entre la población. porque quería la participación y el trabajo colectivo, de esta comunidad, ¿no? Sí, que no tiene una la parte de marista, sino de construcción de participación. Porque parte de la sociedad, por eso como habla de necesidad social, que ahora como hablaba Silvia, necesitamos una participación y un colectivo, ¿sí? Sí. Ponen el acento en una actividad investigativa en la que la valoración del conocimiento cotidiano sirva de base para la producción de conocimiento científico, para así poder avanzar hacia el pensamiento crítico. ¿Te puedo hacer una pregunta en política? Sí. Cuando vos decís que no son asistenciales, ¿te explicas qué se refiere con asistenciales? Yo lo busco. No, o sea, que, por ejemplo, planteaban la cuestión de la huerta. ¿Qué pasa con la huerta, la crisis, las necesidades básicas insatisfechas? Que por ahí se plantea la huerta como para satisfacer únicamente las necesidades de la familia, y para uno se lleve rabanito, el otro se lleve tomate, el otro se lleve lechuga. Y en realidad ese no es el objetivo del proyecto, va más allá. Tiene que ver con la relación entre todas las instituciones del barrio. Claro, yo no entendía si se refería a que no había comedor o que no tenía una... No especifica eso, no dice si hay comedor o no las escuelas, pero son... o sea, son escuelas que dependen de la Dirección General de Escuelas, así que si son, tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Tienen ruralidad y un montón de cosas más para claro, que pero tener ejemplo, comedor. Los docentes que trabajan en esos talleres, que son parte de la escuela, ¿sí? No son cualquier docente. Ya da como un... Por eso habla de una asistencia, de una asistencia, no son especialistas, porque en realidad es un trabajo... Docente. Claro, porque en realidad el docente, ahora lo va a explicar tu compañera, tiene que tener tiene que tener como una preselección, no es cualquier docente, tiene que tener su pedagógica, tiene una mirada integral, política, es un trabajo colectivo. Exactamente. De carácter, deben cumplir con estas características: aptitud pedagógica, sensibilidad social, inquietud científica y habilidad para el manejo de los recursos científicos y tecnológicos. Y el proyecto TAPASIS lleva con estos coordinadores actividades también de actualización y perfeccionamiento docente. Exactamente. Yo creo que con nosotros sería como la presentación. También fuimos mencionando cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con la participación. Porque en realidad hace parte de... O sea, ellos hablan de esos talleres como los facilitadores para producir esto, para producir este espacio en realidad espacio colectivo. Popular. En donde, como decía la compañera, el fin no es sacar el rabanito, sino el fin es la participación, es el debate, es la reflexión, es que se haga un lazo entre la comunidad y la escuela, pero desde otro lugar, no donde se viene dando siempre, ¿sí? Por eso también habla de la capacitación con el docente, que este docente tiene que ser un docente abierto, un docente que, que tenga posibilidad de tener otras miradas más macro, políticas, sociales, ¿sí? De clase, ¿sí? Como te decía yo, Andrea, del tema del docente, que era un docente que si bien era parte de la escuela, debía tener como ciertas características para poder estar dentro de esos talleres, que aparte ahí habla de que tiene que tener una cierta cantidad de horas en los talleres para estarse. Y ahora les leo esa parte del coordinador. El coordinador del taller es un docente que posee una cantidad de horas asignadas específicamente para el desarrollo de esta actividad. Su perfil no es el de un docente tradicional, no solo por la heterogeneidad de los participantes con los que se implementa el taller, sino por la índole misma de las tareas. Algunas de las características del perfil adecuado para esta tarea pueden ser las siguientes: que pueda contar con una complejidad de rasgos en los que se armonice, la aptitud pedagógica para realizar una tarea no tradicional, sensibilidad social para impulsar la organización de la comunidad, inquietud científica para realizar para analizar la realidad con espíritu crítico, independencia y actitudes prejuiciadas, habilidad para aprovechar, diseñar e idear recursos tecnológicos. Que pueda tener presente en todo momento los objetivos fijados por el conjunto y que esté dispuesto a un replanteo permanente en tanto que ellos poseen un carácter dinámico. Sea capaz de impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias amplias y variadas. de los factores negativos. En realidad habla de que si bien estos proyectos se pudieron implementar en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, si la comunidad no está dispuesta, tanto educativa como el resto del barrio, es como que en realidad estos factores negativos hacen que estos factores positivos no se puedan desarrollar. Están en la página 124. Entre los factores más negativos que conspiran para el éxito del proyecto, vale la pena destacar la falta de recursos, las trabas burocráticas y la rigidez del sistema. Proyectos de esta naturaleza requieren la decisión política y asumir que la cultura, la educación y el saber científico-tecnológico son inversiones que un país desea, que un país que desee crecer hace para su futuro. Son además una parte esencial de su patrimonio histórico y de su identidad. Desintegradas, sometidas a dudosos criterios de rentabilidad económica y despiadadas políticas de ajuste, solo contribuirán a acentuar la dependencia, la miseria y el estancamiento de nuestro país. Es decir, solamente con poner un taller autogestivo no se va a cambiar ni a modificar, sino que en realidad tiene que haber una planificación a nivel nacional, provincial y además un cambio de pensamiento de visión de ese sujeto. ¿Alguna otra duda, chicas, que quieran preguntar al grupo? ¿O quedó en su defensa a la corriente que...? Ah, sí. Y nosotros sentimos que estaba que era popular, correspondía a la educación popular. Sí, digamos que la mayoría de las experiencias que tienen para leer, como trabajan con el conocimiento, con lo colectivo, con la participación, con el tema de las prácticas y de transformar estas prácticas, están dentro de lo que es las corrientes de educación popular o de las corrientes tendientes a ser más críticas. Bueno, muy bien, chicas, otro grupo. Un 10, chicas. Felicitados. Porque no había más calificación más alta. No, porque te pueden poner 10, 10, 10. 3 veces 10 y... Son estrellitas. Estrellitas, corazones y besos. En el módulo 1 había una experiencia que no era educación popular, puede ser que me estoy acordando ahora, que era de la corriente de... Hay una experiencia de... Ah, porque por eso vos dijiste, vos estás hablando de ese módulo. No, por eso, porque me quedé pensando, porque igual predominantemente me parece que era de educación popular, estaban las mujeres de Haití, estaba pensando... Las mujeres de Haití tienen una corriente afro-popular. Claro, lo del proyecto de... Pero también por eso inicia, pero fíjate, digamos, el texto está escrito en la época militar, es decir, también... Claro. Tenemos que ver cómo está escrito eso, pero el trabajo, el tema del género, el tema de... Cuidar, que los problemas no son de una mujer, sino del colectivo, que es cómo organizar, cómo se ve con por eso tiende a la realidad. Pero dentro del módulo 1 tenemos una experiencia de educación fundamental, una de educación fundamental. Ah, sí, pues eso, pues está, bueno, la de la Universidad de Luján, sería popular. Claro. Vaya, después, no, está bien, pero me quedé pensando. Me estaba refiriendo a las de hoy. A las 4. Bueno, ¿alguna otra, chica? Yo explico esta. Dale. Bueno, ella es una experiencia se llama Talleres de Historia Social de la Ciencia y la Tecnología. Es una experiencia que se hizo, se programó para hacer también en la provincia de Buenos Aires, pero por cuestión de recursos solamente se pudo hacer en Berazategui, en Berisso y en La Plata. ¿Y en Tolosa? Sí, Tolosa y en La Plata. Ah, bien, no sé. Bueno, Tolosa en La Plata. Y bueno, la experiencia está buena porque bueno, es sobre la corriente de educación popular, pero tiene la característica que el proyecto cuenta con detalle cómo fue hecha. Y eso lo hace como más interesante. Porque la consigna principal que tienen es la de contribuir a la toma de conciencia de las relaciones que existen entre el trabajo, la ciencia y la sociedad. O sea, cómo hay una explicación de cómo uno en lo cotidiano, a través de, del tiempo, no toma conciencia del avance de la tecnología. Y no toma conciencia de que hoy contamos con luz, con electricidad, con agua corriente, con un montón de elementos que, por lo menos la clase media para arriba, que es, tienen en realidad una construcción histórica y que es difícil desestructurarse de una manera de poder ver la cotidianeidad sin esos recursos, ¿no? Entonces lo que tratan de hacer es de reconstruir, de desconstruir para construir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Toman, hay otros dos puntos que tiene importante el proyecto, que es la construcción colectiva del conocimiento, que tiene que ver con esto, que después se lleva como material didáctico a la escuela. O sea, es una reconstrucción de, en la comunidad, por ejemplo, de la relación en ciencias sociales de la sociedad y el trabajo. O sea, ¿de qué vive esa sociedad? Que es bastante poco común. Ahora se ve un poco más en los manuales, pero no es muy común. No. Bueno, y después, aparte, porque acá, discúlpame, en realidad se va también lo que es toda la historia oral. Sí, sí, eso va después. ¿No? No me saqué bien. No, pero digo, para poder explicar cómo se forma sí, esto, cómo llega igual esta producción a la escuela. Sí. Igual se va cagando. Bueno, redescubrir la, la calidad del, del sujeto histórico y que es inherente a cada comunidad, o sea que cada sujeto histórico está construido por la formación de ese contexto que tiene. Bueno, la metodología que utilizan es la historia oral, la arqueología industrial, dramatizaciones, fotografías y filmaciones. Bueno, tratan de hacer una construcción interdisciplinaria y participativa. Y lo más interesante es que la parte de la participación popular, a los chicos desde la escuela se le da los proyectos y van a reconstruir la historia del ferrocarril, porque Tolosa es una ciudad que se construyó en base al ferrocarril. En un principio se pensó para eso y después evolucionó toda la ciudad por esa razón, por el ferrocarril. Inclusive la ciudad se readaptó a los cambios que el ferrocarril tuvo, que fueron muchísimos, desde que se puso hasta el tercero que tenía, rosa, se vendió, compró, acá lo explica, y cuenta, por ejemplo, como cuando se cambian las locomotoras y ya no son a carbón y se pasan al motor diésel, que toda esa gente quedó sin trabajo, porque no sabían cómo se manejaba una diésel. Entonces que los despidieron a todos. Y que hicieron marchas, hicieron paros, hicieron luchas y lograron que se les reconociera su antigüedad, que se les dejaran el puesto de trabajo y que además le enseñaron y hicieron una capacitación para poder manejar la máquina nueva. Bueno, y después también les claro, en oposición, digamos, a la historia oficial, lo que hacen los talleres es que los chicos construyan historia a través de los datos orales y todo eso, del pueblo. Claro, por ejemplo, hay galpones que ya son parte de la ciudad y que quedaron en el medio de la ciudad. Entonces dice que los chicos fueron a esos galpones y que los que habían trabajado en el ferrocarril con mucho tiempo anterior le contaban qué era lo que hacía cada uno y pudieron reconstruir el trabajo total. Hicieron una exposición y la pusieron... Bueno. No, y después en general, bueno, eso es... Hicieron una exposición y les pusieron. Vale, de redundancia, ya. Bueno, y nada más. Y eso es toda la experiencia. Bueno, cuenta muchos detalles y cuestiones que hace una conexión de cómo la historia se fragmentó y cómo y de la importancia que tuvieron los militares, la reorganización nacional, la construcción de esta historia, que ya la tenemos. Y bueno, nada más. No, y lo que me pareció bueno es este acercamiento de la comunidad con la escuela, y que los alumnos puedan reconstruir y construir de nuevo de una forma didáctica, porque dice que eso después se usa para enseñar historia o para enseñar la comunidad a las demás cursos. Uh-huh. Se armó una estructura hecha por las chicos y por la gente, y eso es una cuestión participativa, uh-huh, de construcción de conocimiento, sí, popular. Es interesante esta experiencia, como vos decís, que relata lo que se usó Loza puntualmente, lo relata muy puntillosamente, sí, a diferencia de la otra, que en realidad, si bien son talleres, no necesita alguno como ejemplo, digamos, ¿no? Y lo que tiene de rico es que se puede utilizar uno por esto. Y además, esto de trabajar con la historia de los profesores populares y de reivindicar, ¿no?, al trabajador, a la gente de pueblo, a la gente del sector, como portador de un conocimiento también válido para poder contar otra historia. Hay una cosa que está buena, que cuando le pudieron en esa reconstruir la historia a través de los sujetos que la vivieron, pudieron también romper con el mito de la eficiencia y la productividad, sí, del ferrocarril inglés, por ejemplo. Dice que tenía grandes deficiencias, uh-huh, y las explica acá, y que la construyeron a través de estos testimonios. Como que eso se pierde, no queda. ¿Tiene que ver con el tren? Sí, no tiene más problema. Sí, no, pero ya me llevaste la ropa. ¿Y qué problema? ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a poner más. Cuando la experiencia se desarrolla en la ribera del río, el objetivo es colectiva de conocimiento. En realidad el proyecto se basa en... Tiene una etapa previa donde se hace todo un análisis del contexto sociocultural, un diagnóstico del lugar donde se está trabajando, de la realidad donde se trabaja, y después se arman sesiones de retroalimentación donde todas esas cuestiones que se fueron recogiendo, esa información sirve para hacer un análisis y llevar a cabo un proceso de investigación. En realidad lo que se hace es devolverle a la comunidad todos los datos recogidos para que la misma comunidad pueda reflexionar comparando o juntando entonces el conocimiento cotidiano que tenía y el conocimiento científico para lograr una... Pero es como que quería acercar el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico, ¿no? Uh-huh. Por medio de este acercamiento se hace la devolución para que no sea un tipo de devolución. No, en realidad tiene... ¿Cómo? Sí, en realidad lo que hacen son las sesiones de retroalimentación. Nosotros marcamos que utilizan algunos recursos que son mapas, cuadros, listas, cómo deben aparecer todos los datos que son más importantes para puntualizar en esto, que tiene que ver con cuestiones cotidianas. Es parte de la idea de que hay una participación real en la comunidad. Pero las sesiones de retroalimentación a cargo de ¿de quién están? ¿De qué es un equipo de una universidad o así? ¿Qué sirve? ¿Qué es la parte, no? ¿Qué onda con eso? Oh. ¿Sirven la universidad o sirven de la UBA? No. Sirven la autora, sirven. Sirven en, o sirven en el restaurante. Estamos muy bien, ¿verdad? No, pero es una cuestión de interpretación personal. Ese trabajo describe una de las investigaciones de investigación. Cuando evalúan las prácticas, dicen que a qué se trata, de qué lugar atraviesan esas, o sea, ¿no? Pero no es que están revolviendo algo. ¿Lo compartes? En realidad están partiendo, no lo fueron diciendo. ¿sí? ¿Y cómo termina el proyecto? O las organizaciones campesinas con propuestas de educación popular, con lo que pueden aportar técnicos y educadores con respecto a lo pedagógico, al conocimiento, a metodologías de la educación popular que sirven como crecimiento, como formación de estos grupos. Estos movimientos campesinos tienen una serie de características que Norma Michi, tomando otros autores, menciona, que es una de ellas es que el movimiento era puramente campesino, que luego tuvo un momento de urbanización al convertirse en asalariados forestales, y luego los vaivenes económicos, las diversas instancias neoliberales, aunque ella no dice la palabra neoliberal, hace que vuelvan a ser campesinos, pero que tienen otras características. En un primer momento estos campesinos hacían una resistencia que se reducía a las instancias productivas en las cuales estaban insertos, para ahora, mucho más politizados, buscar el foro público, la instancia pública, para proyectar su resistencia y su cuestionamiento al contexto, que es un contexto de concentración de la tierra, es decir, están siendo alejados de la tierra porque hay lo que ellos llaman el agronegocio, que es un avance hacia las producciones despojando al campesinado. Claro, toma la idea de territorio ampliado, es decir, no se reduce a la población, la tierra, ¿no? Claro, no reduce la población al trabajo de la tierra, sino que hace una visión ampliada, diciendo que es en realidad una lucha por el territorio que incluye la posesión de los recursos naturales, algo fundamental. ¿Qué más? Bueno, esto que decíamos hoy. Bueno, tiene un apartado que dice más allá de lo económico, que es donde habla de que existe una cierta autonomía de estos grupos, porque a más alejados, dice, más lejos de las ciudades, menos política en delito. Claro. ¿Cómo más legislación, menos? No, menos políticas clientelares tienen en, en su seno. Pero que eso no asegura que eso sea sinónimo o que eso va a hacer que se que haya una participación y que haya protesta, eso no se no asegura que tampoco se vaya a hacer un desarrollo, una relación política a esa situación. Lo que habla es de una autonomía relativa respecto a los procesos productivos hegemónicos y a la producción social en términos de hegemonía. Es decir, ellos tienen una propuesta que puede empezar a encauzarse en formas y formatos alternativos, pero con una autonomía relativa. Es decir, tampoco pueden negar la existencia de una totalidad capital, que es la que está determinando en última instancia el curso de la sociedad. ¿Cómo tienen personas que la respaldan? ¿Tienen grupos? Tienen un movimiento interno que está basado en experiencias y prácticas que son anteriores al MOCASE, pero que se ven reforzadas y revaloradas y miradas incluso críticamente, es a partir de la incorporación de lo que dice técnicos, que estos vendrían a ser los integrantes de las corrientes de educación popular. Las técnicos de la educación popular. Hay como distintos momentos de formación, distintos procesos de formación. Habla de tres procesos principalmente. Uno de formación, que es de intencionalidad formativa, otros que son formativos, y después de formativo de explícito, que englobaría los otros. Este de formación, de intencionalidad formativa, tiene que ver con... Habla de la... tiene que ver con la construcción del conocimiento, que la idea de transformar la realidad, una conciencia pedagógica que tiene que ver con la praxis, con la práctica consciente. Toma como metodología de trabajo el taller, donde hay una... trabajan en pequeños grupos, luego en plenarios. Este lugar de plenarios, tanto los pequeños grupos como el plenario, tiene una gran importancia en la cuestión de poder hablar, de poder decir lo que cada uno piensa, de ser escuchado, de poder hablar, ser escuchado, de su opinión, con una idea horizontal. Dice que se sientan en ronda, donde cada uno puede ir participando. De ese plenario pueden volver a surgir nuevas discusiones y nuevas exposiciones. A su vez hay como una hay una especie de conclusión o memoria general que hace el coordinador, que nos queda la idea de que el coordinador es un educador popular. Puede ser el técnico, puede ser el coordinador o puede ser uno de los campesinos. Uno de los campesinos también. Cuando trabajan en subgrupos. Se van, y además las tareas se van rotando. Claro, sí, eso sí está claro. Pero que esta memoria. No. Que tenía que ver con esto. Este está relacionado con los momentos de nosotros que decíamos formativos. Que no tiene como objetivo central la formación, pero que igual se aprende, dice, y tiene que ver con el contacto. También son formativos, también son formativos. ¿Cuáles son las acciones de lucha? ¿Ellos tienen algún objetivo cada cierta cantidad de tiempo? ¿O solamente esa construcción colectiva de conocimiento? Ahí lo dice, porque es una ponencia, es como que eso es lo que está haciendo, digo yo, es como exponer estas experiencias que se han hecho, pero no especifica. Por ejemplo, porque el MOCASE es un movimiento que continúa. Sí, sigue siendo sí, planeta. Sí, Miguel, este año, vino, se hizo, ¿no? Se trajo un dirigente del MOCASE y trajo a un dirigente del Movimiento de Trabajadores Ocupados en este parque. Y justamente hablaban, como están los compañeros, que la lucha no era solamente por la tierra, ¿sí? Por eso trata, la lucha es por una reforma agraria, la lucha es por reivindicar a los verdaderos dueños de las tierras, los saberes de la gente campesina, de los aborígenes, ¿sí? El trabajar principalmente con revalorizar el hecho de la palabra, ¿no? Y de que todos tienen la importancia de esa palabra como saber, que se toma, se trabaja, Y la lucha es esa en realidad. La lucha es el que la tierra tiene que volver a quien le pertenece, y no a estos grandes terratenientes, grandes productores, que en realidad están de acuerdo con el poder político, son terriblemente golpeados, los encarcelan y les hacen causa sin tener ningún tipo de cuestión. Los dejan adentro de la cárcel por averiguación de antecedentes. Por ejemplo, los hijos del movimiento de Santiago del Estero no pueden entablar una buena relación con las escuelas de la zona, porque en realidad están bien identificados quiénes son los hijos de esas personas. Si el docente en algún momento se acerca o tiene otro tipo de interés, al poco tiempo, a las horas, cae, así como en la época de los militares, una patrulla y le pregunta cuál es la intencionalidad que tuvo, para qué fue, qué querían, ¿sí? Perseguidos ideológicamente ellos y sus hijos. Por eso en realidad están, nos contaban que estaban tratando de tener una escuela de formadores, en realidad, en conjunción con una universidad, para tener sus propios maestros, ¿sí? Porque en realidad este docente que tiene a cargo sus hijos tiene otra metodología, tiene otro pensar, que no es el pensar de... Si no, no puede hacer semejante movimiento y después mandarle una escuela común. En realidad lo están haciendo, porque claro, queda otra, claro, en realidad. Vos no podés privar... Pareciera que lleva como el movimiento sin tierra, como la concepción de... Claro. No es esa idea. Claro. Exactamente. Leo la conclusión porque por ahí... Esto es muy provisorio, porque es una ponencia, en realidad. Dice que es una construcción social altamente, el MOCASE, es una construcción social altamente compleja y significativa, y esto por distintas razones. Se sitúa en el centro de varios conflictos, cuya relevancia actual es indudable. El de las formas de alienación política que propugnan las estructuras de dominación a través del clientelismo y el asistencialismo. Enfrentadas a esforzados intentos de prácticas democráticas y autónomas. El del avance arrollador de los agronegocios que han eliminado y continúan haciéndolo unidades económicas, estructuras productivas, recursos naturales, biodiversidad a un ritmo vertiginoso. Están con la fiebre de la soja, entonces desmontan indiscriminadamente soja y arrasan. Cuando desmontan, porque ellos hacen talleres de salud. Los talleres de salud, en las cartillas, la primera cartilla habla sobre el derecho a la salud. Porque en realidad se pone en conocimiento de cuando uno va al hospital, tiene un derecho que un médico lo atienda, tiene un derecho que un médico lo revise, que un médico le dé la medicación, porque si no, en realidad se niegan muchos médicos a hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿A ellos? Señora, porque pertenece al movimiento, porque está todo politizado. Entonces, en realidad, el primer taller de salud, la primera casilla que se trabaja, es el derecho de todo ciudadano a tener salud y a recibir salud. Se trabaja en otra segunda cartilla con el tema de, por eso es tan importante también el desmonte, porque en el desmonte ellos van y buscan en sus medicinas en la tierra. ¿Sí? Entonces, en un segundo momento de y la soja, la soja tiene un químico en el medio para limpiar los restos de soja, tiene un químico que mata todo, no deja nada. Una vez el tema es que esto, si yo desmonto, pierdo la variedad y la diversidad con la cual la gente lo utiliza para poder curarse, ¿sí? Si no le da por un lado la atención y por el otro le saca la posibilidad de hacerlo en forma autónoma. Sí, por ejemplo, en una tercera instancia se hace un relevamiento en donde esto, yo por eso les decía que estos van rotando, ¿sí? No hay una sola persona que se va a la memoria, no hay una persona. Este técnico también es capacitado por el campesino, porque hay cosas que el técnico no sabe que el campesino sí. Entonces es tan importante el campesino como el técnico. Se hace un relevamiento de todo, por ejemplo, las formas de llamar a una planta de acuerdo a cómo vos te vas a estar poniendo en diferentes lugares de Santiago del Estero, de Salto, de Jujuy, tienen una misma planta de distintos nombres. Entonces, lo que hacen es un relevamiento de la misma planta para ver cuáles son las propiedades y para qué la utilizan. Entonces, yo trabajo con la Universidad de La Plata, en donde vienen a estos talleres estudiantes de medicina, y entonces se trabaja el conocimiento científico, ¿sí?, con el conocimiento que tiene el campesino, ¿sí?, revalorizando los dos conocimientos, porque si viene solamente el médico y dice la aspirina, el Febratil, la novalgina, no sirve de nada, porque la gente se va solamente con los nombres y en realidad se hace un trabajo integral, como me decía por ahí, las luchas que tenían, a ver, se trabaja en Brasil, se trabaja en talleres, pero se trabaja principalmente sobre los derechos, a educación, a salud, a tener tu tierra, a que seas propietario de tu tierra, no la tengas que arrendar, ¿sí?, o que no tengas que estar explotado. Entonces las luchas son permanentes y van más allá del pedazo de tierra. A mí me llama la atención porque yo, uno de los integrantes de Mocase estaba en ATC, en Canal 7. Y le estaban haciendo una entrevista ahora y hace ahora algo de un mes y medio más o menos, y le estaban haciendo una entrevista en ese programa de la mañana que hay, que está ese tipo que es medio tarado, que hace a la mañana, y le llamó la atención la chica que hacía la entrevista, y me llamó la atención porque el tipo decía cosas de tirón, digamos, a todos, al gobierno principalmente. Y sin embargo no pareció que la entrevista le estuviera desprestigiando ni lo que decía, ni sacándole mérito, digamos. Y habló con mucha libertad. Bien, lo que nos contó este muchacho que vino... Uno de barbita, con una... No, este señor es un señor grande y tenía problemas de salud y hacía 2 o 3 meses que estaba acá en Buenos Aires. Lo que nos contó fue que en realidad el Estado ha costado también a gente del Mocase. Entonces hay un Mocase vía campesina. La experiencia dice Mocase vía campesina. Eso es lo que marca la diferencia. Exactamente, porque vía campesina tiene que ver con unos organismos internacionales. En cambio, este Mocase, el primer Mocase fue cooptado a una gente y hasta participó en la lista de las últimas elecciones. ¿Sí? Fíjense, ahora me cierra, porque yo pensé que era como la mano de la Kirchner. Claro, bueno, hijo de Dios. Es lo que yo planteaba otro día de la paradoja en el caso, que tiene que ver la paradoja, mismo no es paradoja. Era el concepto clave de la paradoja en el caso. ¿Usted está de acuerdo con mi postura radical? Comprando la palabra, me pasaré que dice radical, comprando la palabra. Se hace como pequeños grupos, pequeños grupos van a las diferentes charlas y después vuelven a su casa y se convierten como una persona productora de esto, y a la próxima vez, a las diferentes asambleas, esa es otra de las puntas de por qué es realmente un proyecto de educación popular de cuestiones más críticas. Porque en realidad las asambleas no va siempre la misma persona, ¿sí? Y hay distintos niveles de como secretariado, ¿sí? De base, de centro y de secretariado. Exactamente. Si tú dices nada, es que no. Bueno, me voy a poner el texto de Lidia Rodríguez. Me voy a pedir que lo puedan leer para la clase que viene. El texto de Lidia Rodríguez. Es la pedagogía de la integración. Gracias. Y está en la unidad 4, en la primera parte. Bueno. Lo que tiene esto es que habla de la Linnea. Ah, la que FAL publicó una pila de PDF sobre el aspecto de educación de jóvenes adultos en su página. El día de hoy es un toro de Argentina, son 143 Habla de la CREAC, habla de los diferentes programas de alfabetización, habla de la campaña mundial de contra el hambre, habla de la situación de la República Argentina entre los años 60 y 70 y el tema de la dictadura. Es un texto muy interesante para ver lo histórico y para ver a qué organismos se empezaron a funcionar y a ver a este sujeto como un sujeto político, no como algo, como el exceso. Habla de que esta escuela